mencionamos al inicio del programa el fallo del juzgado de Campana. Bueno, bien, sí, otra novedad judicial importante, sin dudas, para analizar qué tanto alcance tiene, qué tanto se va a cumplir. Sí. Pero no deja de ser, digamos, bastante peculiar o novedoso que haya este tipo de fallos, porque en el caso, sabemos, el juzgado de Campana, que venía con una inactividad en torno a esta causa, y ahora se suma a lo hecho por Arroyo Salgado y emite esta resolución que abarca los territorios de Pilar y Escobar. Y para saber más al respecto, nadie mejor que Viviana Rebaza, que es justamente la querellante de esta denuncia. A ver, Viviana, si nos estás escuchando. Sí, escucho bien. Bárbaro, Viviana, gracias por atendernos. Y bueno, antes que nada, te pedimos tu opinión sobre esta resolución del juzgado de Campana, si es algo que está en la expectativa, dentro de lo que ustedes esperaban, si es muy limitado. ¿Cuál es la valoración que hacen de este fallo? Este fallo, digamos, en sus objetivos principales es similar al fallo de la jueza Sandra Arroyo Salgado respecto de lo que pide de que se paralice, ¿no? De que no se aprueben nuevos emprendimientos ni se amplíen los que ya están. Y respecto de que es en ese tono es similar, a diferencia de que Salgado ya mandó a detener, ¿no?, determinados barrios, que serían Denis, Ciudad Navegable, y que no permite que se inicien los movimientos de suelo en Remeros Beach, el barrio Remeros Beach. Esa sería la diferencia. Y respecto a otra medida que toma, que es que se haga un estudio pericial, pero no en toda la cuenca, sino lo circunscribe a los municipios de Escobar y de Pilar. En toda la región, digamos que sería identificada como humedal y asociada a las cuencas del río Luján y del río Paraná de Las Palmas. ¿Esto era algo que ustedes estaban solicitando o cómo surge esta medida? Nosotros sí venimos solicitando, digamos, desde que se inició la causa en el año 2011, pedimos que se detengan las obras, es decir, hace más de 5 años. Esta causa se inició antes que la causa de San Isidro. Lamentablemente, bueno, si se hubiesen parado en ese momento, estaríamos hablando de una misma situación. Las consecuencias hubiesen sido las mismas que se vivieron y que se visibilizaron a través de las terribles inundaciones y que llevó la pérdida de vidas humanas también, ¿no? Bien, claro, estimemos que del 2011 a esta parte la cantidad de hectáreas de humedales perdidas en manos de emprendimientos, tanto en Tigre como en Pilar, perdón, en Pilar como en Escobar, estamos hablando de más de 1000, porque solamente Puertos del Lago son 1.600 hectáreas. Ahora, ¿cómo sigue esto de parte de ustedes, este estudio pericial que se va a hacer para determinar los distintos tipos de humedales? ¿Es algo que se puede llegar a hacer en qué, cuánta cantidad de tiempo? ¿Qué supervisión van a poder tener las organizaciones acerca de este estudio pericial? En los estudios, digamos, la querella, que está formada por varios integrantes de organizaciones sociales, ¿no?, y vecinos, puede ejercer control sobre ese estudio, ¿no? Es decir, emitir opinión al respecto. Y incluso puede pedir peritos de parte, ¿sí? Es decir, peritos que participen también. ¿Cómo está determinado este estudio por parte del juzgado de Campana? No tiene la misma modalidad que el de San Isidro, ¿sí? El de San Isidro es, eso ya parece como cerrado, digamos, transmite eso, ¿no? Que se comunicaron con la Corte Suprema y la Corte Suprema les dio el no, en el sentido de no contar con profesionales que puedan participar en conjunto, ¿no? Como que no forman un equipo, pero sí cuentan con todo el tipo de profesionales, pero no de manera interdisciplinaria como se lo planteó según el juzgado, y por eso recurrieron al CONICET. Pero parece como que este estudio va a ser realizado por los profesionales que determine el CONICET y no da lugar a otra participación, ¿sí? de acuerdo a cómo lo comunicaron. Claro. Pero bueno, de acuerdo al Código Penal, en realidad la querella, una vez que es notificada, puede, dentro de un término de días, plantear, ¿no?, lo que considera al respecto. Bien, este estudio lo que tiene que hacer es un relevamiento de los diferentes tipos de humedales, porque uno acostumbra a hablar de humedales en general, pero hay distintas características. ¿Vos podrías más o menos explicar a la audiencia de qué se trata esto? ¿Cuáles son los distintos tipos de humedales que hay en el partido de Escobar? ¿Todos ellos amenazados por este tipo de emprendimientos? Mira, yo te soy honesta, no conozco bien las diferencias. Sí, lo que te puedo transmitir es que los humedales de la región del partido de Escobar, Pilar, y en particular Escobar, son humedales de categoría Ramsar. Es decir, tenemos un porcentaje elevado porque hemos analizado los estudios, por ejemplo, el de Puertos del Lago, que identificaba una cifra importante, cercanas a las 1,000 hectáreas de humedales, y sus características coincidían con clasificación Ramsar, como los juncales, ¿sí?, y otros tipos que no recuerdo precisamente los nombres. Claro, se clasificarían. Pero así los habían clasificado los biólogos que hicieron ese informe. Se clasificarían por la flora, la fauna que habita en ese lugar, ¿puede ser? Claro, es decir, al ser categoría Ramsar, es decir, como que son humedales más valiosos por todos los beneficios que brindan a la sociedad y a la biodiversidad, ¿sí? Es decir, al ambiente en todo su conjunto, ¿no?, tanto por la vida animal y vegetal como los beneficios que brinda la sociedad. Sí. Y Viviana, tengo una pregunta. ¿Tenés idea cuánto podría demorar realizar este relevamiento? O si sabés también cuándo se iniciaría esta investigación por parte del CONICET. Y por ejemplo acá, de acuerdo a la resolución del juez, este estudio ya, digamos, consultaron con el CONICET le dijo que contaban con esos profesionales, le pidieron que ellos elaboren el presupuesto. En general, cuando te elaboran el presupuesto es como que le dan un tiempo estimado, o tal vez lo den o no lo den. En general sí se da el tiempo estimado porque ha pasado, digamos, con otras causas como la del puerto regasificador, que al ser consultados determinados especialistas le dieron, de acuerdo al objeto, digamos, a lo que le pidieron, el tiempo que le llevaría. Entonces, en ese momento sí se los voy a poder transmitir, pero la realidad que en particular no sé, porque no creo que sea tan simple hacer este estudio. Yo creo que un tiempo importante les va a llevar. Bien. Va a depender de lo que se dediquen, ¿no?, a hacerlo. Claro, claro. También, y usted, la carga horaria que le dediquen al estudio. También. ¿Ustedes qué opinión tienen como la Asociación Ambientalista de Escobar de esta etapa actual, digamos, que está atravesado por lo judicial? Porque si bien estas denuncias vienen del 2010, 2011, 2012, lo cierto es que este tipo de medidas que tienen tanta repercusión periodística y también que generan tanto temor en algunos sectores más vinculados a las empresas inmobiliarias, sobre todo a los pequeños inversores, las familias que están pagando su lote, que uno puede ver en las páginas de IDICO y otros emprendimientos, puede leer comentarios de personas preocupadas porque ven que su obra que están pagando está demorada hace mucho tiempo, la empresa que les dice, bueno, se va a solucionar pronto, pero todos nosotros sabemos que esto va a llevar un tiempo. Y, por otra parte, la postura de muchas organizaciones que esto tiene que ser una clausura definitiva. ¿Ustedes qué expectativas tienen? ¿Les parece que qué está pasando, digamos, que la justicia, después de tanto tiempo de lentitud, ahora comienza a tomar estas determinaciones? Y creemos justamente de porque las consecuencias fueron terribles y se van a multiplicar en la medida de que no se tomen estas medidas. Porque cuando se daña el ambiente, digamos, se va, por más que no se proceda a dañarlo aún más, se van generando efectos multiplicadores que van incrementando las consecuencias negativas. Es decir, esto fue dado en los testimonios de los expertos, ¿no?, que también son integrantes del CONICET y de la UBA, de distintas facultades, y de la Universidad de La Plata, y de distintas instituciones reconocidas, ¿no?, por sus conocimientos. Y el tema es que esto va a agravarse, sumado además que, bueno, vale decirlo también, al cambio climático. Es decir, no habría mejoras si no se hace nada y se para ahora mismo como está. Es decir, se necesita de que se busque una solución verdadera a este problema, ¿no? Real. Bien, la solución para ustedes, para dejarlo claro para la audiencia, es no solo frenar los emprendimientos que se están desarrollando en este momento, sino también, ustedes hablan mucho del tema de la remediación. ¿Esto implicaría la relocalización de algunos emprendimientos en marcha o podés explicarnos en qué consistiría? Claro, remediar implica en principio relocalizar, ¿sí? Obviamente todo ese tema tiene implicancias jurídicas, de responsabilidades, ¿no?, de los emprendedores, de funcionarios, y ver, digamos, la situación de los distintos particulares, ¿no? Pero desde el punto de vista, digamos, de lo que es la solución real mismo que fueron consultados los expertos, ¿no?, de las distintas instituciones que mencioné, refieren a que es la relocalización y, consecuentemente, la remediación ambiental. Porque acá está en juego no solo el tema que visualizamos a través de las inundaciones, ¿no?, y sus consecuencias negativas, sino todos los beneficios que brindan estos ecosistemas, que no es solo permitir el desagüe hacia su desembocadura en el Río de la Plata, tanto de las aguas superficiales como subterráneas, sino también la recarga de las napas de agua, que se beneficia la mayoría del conurbano bonaerense, ¿sí? Entonces, están en riesgo, digamos, valores y funciones esenciales para la vida de millones de argentinos. Entonces, es un tema que merece, digamos, el trato que debería haber tenido hace tiempo atrás. Bien. Que está teniendo actualmente y que lo debería haber tenido mucho antes. Viviana, y aparte de la cuestión ambiental, podemos también mencionar el incumplimiento administrativo de lo que son los procedimientos, como que, por ejemplo, muchos de estos emprendimientos se desarrollan sin tener todas las habilitaciones que la ley... O los estudios de impacto ambiental. Sí, o incluso que se comercializan sin tener ningún tipo de prefactibilidad ni de... Tal cual. Digamos, ahí hay... Lo que quiero explicar es algo. Más que cuente con determinados... digamos, habilitaciones, ¿no?, como que estarían funcionando en la legalidad, en realidad se plantean las denuncias la falsedad ideológica de la documentación, ¿sí? Porque muchos organismos otorgaron permisos, pero solo con ir al lugar es obvio de que eso nunca podría haber sido habilitado, porque estamos hablando de cauces, de ríos, de arroyos, de napas de agua, que están siendo destruidas y contaminadas. Entonces, en realidad, los permisos es entre comillas, digamos, que cuentan. Claro. Hay muchas irregularidades de incumplimiento de los deberes que conducen al delito de incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos. Además que se atribuyeron potestades que no tenían. Es decir, estamos hablando de bienes de dominio público, donde autoridades municipales, provinciales no tienen... digamos la potestad de actuar. Eso le compete al Congreso de la Nación, ¿sí? En principio tendría que haber intervenido, haber sido desafectado por ley del Congreso para después poder haber pasado a manos privadas. Y eso no ocurrió en todos los casos. Y además de eso, todo lo que hacen las habilitaciones no es competencia municipal y provincial o exclusiva o compartida, sino que estamos hablando de ríos nacionales y que además tienen injerencia internacional, como es el Paraná de Las Palmas, que tendría que haber participado nación, no solo un municipio o solo provincia, sino todos o algunos de ellos, sí o sí, de manera conjunta para determinar si podían habilitar o no este tipo de obras, incluso respetar tratados internacionales. Porque se afecta el régimen hídrico del río y hay tratados que tienen que ser todos estos ecosistemas respetados y, digamos, la finalidad de explotar, de comercial o industrial, de lo que se hiciera, o actividad económica, digamos, sería el término más apropiado, sea sustentable, es decir, que permita mantener todas las cualidades, tanto biológicas, ambientales, de estos ecosistemas. Bien, Viviana, Te agradecemos por tu tiempo. Vamos a estar en comunicación ante cualquier novedad de este fallo que realmente celebramos, que junto con el juzgado de San Isidro ahora sea el de Campana el que esté tomando medidas. Y bueno, abogamos junto con ustedes por que esta clausura sea definitiva y no sea algo solamente temporal. Te agradecemos, Viviana, y bueno, será hasta muy pronto. Solo te quiero agregar que hoy nos llegó una nueva notificación de la Cámara de Apelaciones de San Martín respecto al Juzgado Federal de San Isidro, uh-huh. que, digamos, como lo consideran una causa grave, abrieron feria judicial. Así que, bueno, ya vamos a tener novedades respecto a esa apelación. ¿Levantaron la feria judicial? ¿Eso es lo que decís? Claro, en la causa federal de San Isidro, a través de la, digamos, se llegó a esa instancia porque la querella apeló sí. por no haber sido detenido hasta, digamos, todo, ¿no? Sino parte. Ustedes lo que están planteando dentro de esa otra causa es la que sea una paralización para todos los emprendimientos claro. Citados, así como se citó Remeros Beach y Venice, ustedes lo que están planteando es la necesidad de nombrar uno por uno los emprendimientos que quedarían fuera. Claro, todos. Bien, bueno, hecho contada la novedad, ahora sí te saludamos, Viviana, muchas gracias, sí, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, no, de nada, gracias a ustedes. Un saludo. Estamos en contacto. Un saludo, hasta luego.